Estamos al aire con Cecilia Bianco, nuestra columnista de Medio Ambiente, que bueno, nos va a traer toda la información reciente sobre, bueno, sobre la temática. ¿Qué novedades tenemos? Buen día, Ceci, estamos acá con Enzo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, miren, uno de los temas que no puedo dejar de informar, porque la verdad que es un trabajo que hace rato que se viene haciendo, es la marcha de los barbijos. Sí. Que no es, lo vengo repitiendo también en cada salida que tengo la posibilidad de dar acá por la radio, porque, bueno, es muy importante. Todos los jueves hay reuniones en la toma y bueno, es una actividad que sin duda va a movilizar a muchísima gente y también decir que ya de por sí hay mucha gente interesada de la zona, porque es una marcha que va a congregar los problemas ambientales en general. Uh-huh. Y como tal, bueno, el eje conductor sería el problema de la salud, marcado por esto de los barbijos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente hay muchísima gente enferma, por supuesto que atravesar un cáncer, todo su tratamiento para el que lo tiene y para toda la familia es muy doloroso. Sí. Y bueno, y sabemos también que dentro de este grupo de trabajo hay gente que ha tenido ese problema, así que siempre se trabaja casi en solidaridad. También decir que por supuesto va a ser un hecho político, pero reitero, este sería el 5 de junio, pero no político partidario, ¿no? Porque eso también es importante destacarlo. En este tiempo que ustedes han visto cómo han empezado las campañas, uh-huh, y cómo se lo va a tratar todo de llevar a que, bueno, se lo hace porque es como que tal de tal partido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos también decir, ¿no? Uh-huh. Que queremos movilizarnos, pero es porque hay un problema de salud muy grande y el ambiente, uh-huh, tiene muchísimo que ver. Cada vez hay más documentos. En este caso, el último es de la del ONU Ambiente, uh-huh, y sí, que justamente revela el vínculo que hay entre las enfermedades y el ambiente, cosa que no fue fácil poner en agenda, ¿eh? Uh-huh. Siempre era como que era todo genético, uh-huh, sí, o sí, formas de alimentarse. Sí. Pero bueno, es hora de decir que ya es un elemento fundamental, por ejemplo, la calidad de aire que respiramos. Existe, ¿no? Sí, sí. Que se respira, el material particulado, que lamentablemente es algo muy presente en algunos barrios del cordón industrial próximo a las empresas del agronegocio, y que el material particulado está muy vinculado a problemas de eventos de ACV, ¿no? Sí, también sí, problemas cardíacos. De tiroides, ¿sí? También, ¿no? Tiroides, la tiroides es una glándula que está es como muy receptora, es muy receptora de todo lo que ingresa, claro, al organismo en sustancias tóxicas. Claro. Y así es como va deteriorando su funcionamiento. Y bueno, yo calculo que las empresas que están haciendo estos suplementos de lo que la glándula no puede más producir tienen que estar en ganancias millonarias, porque no hay personas que no diga que en la familia no haya alguien que esté tomando, en este sí, caso, la famosa levotiroxina. Sí, sí, sí, sí. Es mucha gente la que tiene. Y te complica todo el mecanismo orgánico, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muchos daños produce. Sí. Su disminución, que generalmente es así, ¿no? Se disminuye, aparte, cuando empieza a producirse menos, hay otra glándula que se encarga de... perdón, estoy hablando en términos médicos, pero sí, no importa, lo van a consultar y es así, va a aumentar la producción de la glándula de una hormona para que la tiroides produzca todo lo que tiene que producir, porque si no está ese equilibrio que el cuerpo necesita, y ahí también empieza a aumentar el volumen de tiroides y eso tampoco es bueno. Claro. Así que, bueno, ese es uno de las consecuencias, pero hay otras que sí, como bien decís, Enzo, no tener en condiciones el funcionamiento de la glándula tiroides genera pero muchos problemas en la salud graves. Claro. Ceci, te consulto esto. ¿En San Lorenzo hubo alguna reunión de intendente vinculado con el tema del medio ambiente o no? No, yo había visto algo que estaba vinculado al cambio climático. Al cambio climático, exactamente, sí. Sí, sí, al cambio climático. La verdad que no tengo información yo. No, nosotros no hemos recibido ninguna invitación, evidentemente fue muy cerrado el evento. Y acá el tema pasa por qué es lo que uno ve en relación a las acciones sobre el cambio climático. Claro. Están las acciones de mitigación, están las acciones de prevención, las acciones de, por ejemplo, esto de tener en condiciones todas las zanjas como para que en momentos intensos de lluvia no haya consecuencias sobre las casas, ¿no? De inundación, por decir algo. Pero después, pasos claves como es que en algunas ciudades que tengan a lo mejor el modelo agropecuario estándar, ¿no? El industrial, tendrían que empezar ya a ver cómo reconvertir esas tierras a una producción agroecológica, ¿no? Claro, porque se sabe que lo que hay que disminuir son justamente la huella de carbono en cada una de nuestras actividades. Claro. No es lo único que se trata de disminuir cuando hablo de carbono, pero es el elemento al cual se usa para comparar después cada una de las actividades, ¿no es cierto? Por eso es que se habla de carbono en relación al calentamiento global, porque también hay que decir que se usa cambio climático, pero también es acertado decir calentamiento global, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de estas acciones, estas reuniones que tienen los intendentes, lo que se persigue es que no lleguemos a aumentar la temperatura del planeta en 2,5 grados, porque las consecuencias son altísimas. Es decir, va a haber mucho más lluvias intensas, inundaciones. En otros sectores se va a convertir, van camino a ser desértico por las altísimas temperaturas, 70 grados, se van a sostener más días de los que a lo mejor eventualmente se están produciendo. Entonces, el problema es gravísimo, no es casual que se reúnen por el cambio climático, ¿sí? O sea, está entrando en agenda, lo que pasa que las medidas son muy muy de poco alcance, ¿no? Claro. Para el problema que tenemos. Justamente, Cecilia, ¿qué tal? Te habla Antonella, te iba a preguntar eso, si, bueno, como vos decís que este tema del cambio climático, la cuestión de las problemáticas de la contaminación del medio ambiente, entraron en agenda de algunos de los candidatos, bueno, ahora estamos en año electoral, se aproximan las PASO, si vos sabés si alguno de todos los candidatos que están dando vuelta lo han incorporado en sus agendas, digamos, en sus propuestas para llevar adelante. Mira, solamente puedo decir que Carlos del Frade, que aparte, bueno, sabemos que tiene una reconocida trayectoria antes de su trabajo, por así decir, en lo partidario, ¿no? Político partidario. Sí. Pero respecto de los otros candidatos, que aparte hay que pensar que hay candidatos intendentes, que hay candidatos a senadores, no lo he visto. Sí, Carlos Herrera en este caso es candidato a diputado, me encantaría saber. También puede estar en agenda en algunos concejales en general, hablemos del cordón industrial, pero no es lo que están llevando como la cara más visible de sus temas. Claro. ¿Sí? El tema sí que sabemos, porque aparte hasta parecería que conviene, ¿no? La palabra no me gusta, es el tema de seguridad. Sí, claro. Porque bueno, es una realidad, pero me gustaría también que escucharlos, ¿no? En el tema ambiental, y bueno, estoy escuchando a varios, pero no se menciona. No como propuesta, digamos, a llevar a cabo. Sí, sí, con una propuesta tan firme como la que se está haciendo a nivel seguridad, que hay de las más raras opciones, explicaciones, ¿no? De que cómo lo van a enfrentar y todo, y la verdad que uno también ve a la par que es lo que está pasando con los salarios de los docentes, que dicen no llegan a un acuerdo, entonces ahí también se ve, ¿no? Qué es lo que quieren realmente con la educación, y sabemos que la educación aleja muchísimo de las situaciones violentas a la gente en general, es un logro de la humanidad. Y Cecilia, por último, antes de terminar, para recordarle a la gente que se va a estar, se está organizando lo que es la marcha del barbijo, si ya hay fecha, si, bueno, si se están generando organizaciones previo a esta marcha y si se va a marchar también acá en el cordón industrial, como en algún otro año se ha hecho. Bueno, en este caso se hace la marcha el 5 de junio de 2019, que es el Día del Ambiente. No se va a hacer la marcha en el cordón industrial porque, bueno, ya se... fue la marcha en realidad disparadora de esta. Sí, sí, el año pasado. Es que concentrarse todos en Rosario, Sí. Porque sabemos que la visibilización es mucho mayor. No es porque haya más problemas en Rosario que en el cordón industrial. Claro. Pero también se está llegando gente de otras localidades que son más para el oeste de Rosario, ¿no? Y ya están presentes en las reuniones, que son a las 19 horas, en la toma todos los jueves. El jueves de por medio, perdón. De todas maneras, se pueden comunicar con la gente de Paren y Fumigar, con Taller Ecologista, los que quieran incorporarse. De todas maneras, son súper abiertas. La toma, sabemos que lo que allí se hace es para todo público, de libre acceso. Y en este caso se continúa con esa temática, ¿no? De ese lugar que hay que cuidarlo para que albergue a todas estas movilizaciones. Bueno, Ceci, la última cosa que te quería comentar es lo siguiente. O sea que yo compro esta revista El Diplo de... Sí. Anuncia El Diplo que a partir del próximo número, que sería el mes de abril, ¿sí? Va a venir un suplemento sobre cambio climático y medio ambiente. Ajá. Muy importante. Va a venir durante, no sé, 4, 5, 6 meses va a venir este material. Así que sería bueno. Uy, qué lindo. Yo lo compro todos los meses. Después, en todo caso, te lo paso. Bueno, muchas gracias. Aparte, y hablamos después sobre lo que así, lo que así se esté plasmando. Sí. Porque hay que decir que Francia, luego de la COP de París, sí, que es una reunión de todos los países que forman parte de Naciones Unidas y que están interesados en el ambiente, fue una COP específicamente de cambio climático, una nueva COP, porque vienen haciéndose cada 2 años una. El tema es que allí ya se dieron cuenta de que hay que tomar acciones sí o sí, porque vamos derechito a subir a 2,5 grados Celsius, que es muchísimo. Claro. Porque imagine, porque una vez que se sube, no es que se baje, eso es lo que hay que decir. Claro. ¿Estamos? Bueno, entonces allí es como que se lograron acuerdos y evidentemente de alguna forma el Diplo, que tiene mucho que ver con Francia, más allá de que siempre hay unas tienen revistas en las ciudades importantes del mundo, ellos por supuesto serían un organismo, un lugar más en donde se dice, bueno, preocupémonos y actuemos sobre el cambio climático. Seguro. Así que bueno, bienvenido que una publicación tan importante como esta tenga un suplemento de estas características. ¿Qué te parece, en francés o en castellano? Y mejor en castellano, voy más rápido. Dale. Bueno, Cecilia. Bueno, también, perdóname, sí. perdón. Decime. Quería decir también que si bien hay muchos temas para hablar respecto de los chalecos amarillos en Francia, la partida de esa movilización fue el aumento en los combustibles para de esa forma subvencionar justamente el pasaje hacia otro tipo de matriz energética, que los franceses no quieren tener más la de base de hidrocarburos, que es la que genera mucho carbono y el cambio y propone y propende al cambio climático. Y entonces, bueno, eso evidentemente no fue bien analizado todo y terminó disparando no solamente esa protesta por ese tema, sino que aparecieron otras cosas siempre que hay pendientes en todos los países. Pero digamos, inicialmente tiene una base de que había una acción en relación al cambio climático. Claro, exactamente. Así que bueno, esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Seguramente vamos a seguir en comunicación cada semana. Y recordando, bueno, la fecha de lo que es la marcha de los barbijos y toda la información que tiene que ver con medio ambiente del cordón industrial. Sí, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Bueno, gracias.